sartén, envuelta en pétalos de flor y aromas de Verlaine. Yo viví mi novela infantil y tuve la caricia del crespón y el mimo del chicón. Muñeca, mi figurín de vanidad, muñeca, hecha de seda y de cristal, no sabes para qué sirve el corazón, ni sufres los pesares, ni sientes los celos, ni has sentido los celos que da la traición. Muñeca, juguete del mejor boudoir, encanto de verte luz en el mirar. Muñeca, florecita de tentación, tú no puedes querer porque no tienes alma de mujer. Muñeca, juguete del mejor boudoir, encanto de verte luz en el mirar. Muñeca, florecita de tentación, tú no puedes querer porque no tienes alma de mujer.